afirmar la posibilidad y la decisión de poder avanzar con este nuevo servicio y este nuevo recorrido que mejora la calidad del transporte en nuestra comunidad, que viene a plantear algún tipo de solución a una necesidad real, planteada, discutida, debatida por los vecinos de Petión y del cinturón de Ruta 205, que ya hace más de 2 años que se vienen reuniendo, trabajada por la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante, como ese reclamo comunitario y esa necesidad comunitaria que planteaba claramente que las líneas que trabajen en Cañuelas pudieran abastecer una demanda de servicios creciente para nuestros vecinos, y también planteada desde el trastorno que le causa al ciudadano común a veces viajar todos los días cuando la oferta es menor que la demanda, o sea, cuando la demanda del servicio es continua y es creciente y a veces tenemos problemas para adaptarnos a esa demanda. La empresa 51 va a poner 10 unidades nuevas a realizar este servicio. Es una inversión importante que merece el reconocimiento de la comunidad y que esperamos obtener las autorizaciones correspondientes para que en el mes de octubre se esté prestando este nuevo servicio. La Comisión de Transporte lo planteó y lo trabajó como un tema de Estado, y generalmente cuando se trabajan algunas cuestiones como temas de Estado, las soluciones llegan. Digo, poner Cañuelas por encima de todo y la necesidad de los vecinos de Cañuelas por encima de todo. Se ha trabajado muy, pero muy bien plantear como necesidad de esta comunidad, como necesidad del resto de las comunidades de la provincia de Buenos Aires, como necesidad de la provincia y como necesidad de otras provincias, claramente tratar de generar la decisión política de que se sigan otorgando los subsidios al transporte. Esto no es una cuestión argentina, no es un invento nuestro. La Comunidad Económica Europea en casi todas sus ciudades importantes subsidia el transporte público de pasajeros. China subsidia el transporte público de pasajeros. Estados Unidos subsidia el transporte público de pasajeros. Digamos, y la mayoría de los países de América subsidia el transporte público de pasajeros. Por lo tanto, tenemos una necesidad, sobre todo en estos momentos en que los recursos económicos de la familia por diferentes factores son escasos, de que este siga siendo un servicio subsidiado, y ese subsidio claramente para nosotros debe estar en responsabilidad del Estado Nacional. Es importante el subsidio al transporte público de pasajeros, porque si no, los valores por lo menos se estarían duplicando, y esto significa que cada una de las familias con un solo pasajero viajando todos los días tendría alrededor de 500 pesos de costo adicional, y esto significaría, la cuenta simple que hacemos nosotros, 500 pesos menos que se gasta en Cañuelas multiplicado por el número de habitantes que viajan. Lo que se va en tarifas, lo que se va en servicios públicos, se deja de en la comunidad, y en este momento es importante consolidar el consumo local, tratar de cuidar el trabajo local y tratar de que salgan la menor cantidad de recursos posibles de Cañuelas para que el resto sea volcado en consumo. Tenemos grandes desafíos por delante. Quizá en este momento con algunas dificultades en cuanto a la erradicación de empresas. Lo último que firmamos este año fue hace 3 meses. Hemos firmado 8 empresas nada más este año, pero tenemos el desafío del mercado de Hacienda de Cañuelas, que se va a estar instalando el año que viene, que son 2.000 puestos de trabajo. Debemos apostar a cuidar el trabajo de nuestras comunidades, a cuidar el trabajo de nuestra gente. Son momentos de muchas dificultades y la política, provengamos de donde provengamos, debe poner a la comunidad por encima de todos, y cuando se trabaja en estos temas como temas de Estado, la política por ahí es capaz de mirar un poquito más lejos, es capaz de dejar la pelea del día a día y, como decíamos la otra vez, hace 3 o 4 días, apuntarle de vez en cuando al sol y no al arroyo que tenemos adelante. Entonces, buscar esas metas que nos conviertan en una comunidad mejor, donde nuestra gente día a día pueda vivir un poquito mejor. Para nosotros el camino es este, creemos en la producción, creemos en el trabajo, creemos en el mercado interno, defendemos la posibilidad de que cada una de nuestras comunidades del interior de la provincia fortalezcan sus sistemas de transporte, tengan la posibilidad de que tengan empresas que generen trabajo para nuestra gente, tengan la posibilidad de que haya universidades para que generen lugares de estudio para nuestros chicos, y de esta manera seguramente cada una de las comunidades, además del crecimiento, va alcanzando en un esquema de desarrollo. Y en esto el Estado debe estar presente. Nosotros creemos que el Estado es el articulador en este tipo de cosas, que los privados invierten, producen o prestan servicio y obtienen ganancias, y el Estado articula, regula, controla y trata de equilibrar. Por dos cosas: porque han entendido el reclamo de la comunidad en este sentido, y porque han hecho una inversión muy, pero muy importante para mejorar el servicio de transporte en Cañuelas. Y tenemos el micro en la puerta para ir a conocer la calidad de unidad que va a prestar servicio.